Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Gente, buen día, buen día. ¿Cómo les va? Acá haciendo los arreglos técnicos, justamente estábamos probando el micrófono. Así que bueno, gente, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Perdón por el faltazo de ayer, pero bueno, nada. Se nos hizo largo el viaje, pero bueno, nada, gracias. Muchas gracias a todos por estar allí del otro lado. He recibido todos los mensajes, he leído, he escuchado todos los audios, así que gente, muchas, muchas gracias. Tengo muchas cosas para contarles, nos vamos a divertir mucho a lo largo del día, contándoles las cosas que hicimos en Córdoba, que fuimos relativamente por trabajo también, ¿eh? Así que bueno, nada. Gente, sin más, y en el transcurso del programa le vamos a ir comentando. Gracias a Damián por hacerme el aguante ayer, mandando audio de la ruta dentro de los lugares donde teníamos señal. Así que mandé un audio, el primero se llegó tarde porque justo los agarró en un tramo de ruta, así que bueno, nada. Gente, gracias, gracias Damián. Gracias a Dieguito, que nos hizo el aguante el viernes, para que yo me pueda ir antes. Gracias, Dieguito, si estás escuchando, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Nos vamos a ver hoy a la noche, igual, en el programa de Café por Medio. También vamos a comentarle lo que pasó con el recital de Sky Bailison, que nuestra amiga Luli India se ha ganado las entradas. Estaba muy contenta, nos ha robado, nos etiquetó el videíto y las fotos. Así que bueno, Laura, muchas gracias. Luli India, muchas gracias. Así que bueno, gracias a todos por haber participado. Así que bueno, ahora esperamos a MTM. Muchas gracias a MTM, a Matías Moro, a MTM Producciones, por las entradas. Y bueno, ahora vamos a ver, vamos a estar a la espera a ver qué más tiene para los próximos recitales. Así que ahora, en el transcurso del día, lo vamos a llamar seguramente. Gente, comenzamos. Les empiezo a leer el pronóstico. Dice que en Quilmes Oeste estamos en 27 grados 7 décimas, ligeramente nublado, con una humedad del 61%, una presión atmosférica de 1009.2 hectopascales, con vientos norte de 14 kilómetros por hora. La visibilidad es plena. Me dice que a las 7.03 salió el sol, a las 18.54 se va a poner el sol. Después dice que, bueno, en la máxima vamos a tener una máxima de 28 grados, perdón. Una mínima de 18, que ya creo que la superamos. No sé cuánto nos figura así en la tele, pero ya estamos en 20. Pero bueno, para el transcurso del día vamos a tener, para la tarde, precipitaciones no, parcialmente nublado casi en todo el día, con una temperatura máxima hacia la tarde de 28 grados. Los vientos no van a variar, van a estar entre 13 y 22 grados. Sí, y nada, vientos del norte, noroeste, mandar ahí. Vamos a tener un día espectacular, No vamos a tener problemas, va a estar lindo. Ahí hay una brisa muy muy linda, muy agradable, que nada, se deja estar. Gente, les empiezo a leer los titulares. ¿Les parece? Que es lo que nos faltó ayer, así que bueno, gracias por estar allí del otro lado. Vuelvo a repetirlo. Gente, dice InfoA. Recuerden que leemos InfoA, aquellos que quieran conocer la nota completa. deben entrar a infobae.com y así poder leerla completa. Yo solo les voy a leer los titulares. Con la mirada puesta en la economía, los empresarios trazaron un nuevo mapa político y esperan señales. Referentes del Círculo Rojo participan de la cena anual de CIPEC, la coyuntura compleja y el puente de tiempo, a transitar antes de la llegada de los dólares. Si liquida el campo, por favor. Dice, bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, Cristina Kirchner es una política acabada y se viene un cambio político. Dice la final de, que se lo lea Magoya. No leo nada de Gran Hermano, porque vayan sabiendo, me parece algo sumamente banal. Pero bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Ahí está. Bueno, hay muchos que todavía que lo ven, me parece algo... No tiene sentido. Sigamos con los titulares de Infobae. Macri, Larreta y Bullrich se mostraron juntos en una cena de Fundación Libertad. 85 fotos de la cena de CIPEC 2023. Alberto Fernández estará a solas con Biden y después se sumarán Cafiero, Massa y Aníbal Fernández. Violenta grabación de Grabois. Agresión, perdón. Todavía estoy dormido. Pero bueno, me estoy trabando. Violenta agresión de Grabois a Cristina Pérez durante una entrevista. Mentirosa xenófaga, le dijo. Bueno, este pibe no es normal. Sabemos que tiene doble discurso, así que... Tendría que estar en Gran Hermano este pibe. Pero bueno. Copa Libertadores. Boca Juniors integrará un grupo accesible y River Plate enfrenta a duros rivales. ¿Quién es José Andrada? El nene quiso emocionar a todos en el homenaje a la selección argentina. Que me queda algo amargo de la selección. Me parece mucho circo, mucho a cortina de humo, mucho a plan de ocultemos la realidad, ¿no? Me parece demasiado exagerado. Los regalos de Messi, me parece una estupidez. Todo eso, no sé. La verdad no me gusta. Es como que deja de ser serio. Los galardones y ese tipo de cosas me parece que dejan de ser serios. No, a mí, mi opinión personal. No digo nada, me parece demasiado circo. Como que toda la atención, todo el mundo mirando eso para tapar todos los quilombos que tenemos económicos, políticos, de país, se está destruyendo. Nada, vi mi serie en todos lados. Me fui a Villa General Belgrano y de Buenos Aires, de Quilmes a Villa General Belgrano. Mucha miseria en todos lados. Se nota la pobreza, gente. Seguimos con los titulares de Infobae. No vamos a hablar de política, no vamos a entrar en ese tema que tendremos que hacer un programa especial. Diego Ramos habló de su cruce con Piazza. Si le saltaba la yugular. Sí, tendría que ir coma. Le saltaba la yugular. No iba a explicar lo que quería. ¿Qué? ¿Guerra de qué? ¿Entre Piazza y guerra de cruce de chongo? ¿Qué onda? Claro, no sé qué habrá pasado. Bueno, Gran Hermano, seguimos con un pico extraordinario. Ok, Marco, ok. Todas estas cosas de Gran Hermano que Infobae le dedica mucho espacio. La increíble vida del papá de Hijitus, el inmigrante que con su imaginación creó un emporio. La jubilación es muy importante como para dejarla en manos de los políticos. No sé quién lo dijo, Kachanovsky. Alibaba se dividirá en 6 unidades y estudiará su salida a la bolsa. Bien. Sergio Moro, una derrota del modelo populista en Argentina nos traerá aliento para Brasil. Es verdad, servimos de ejemplo, pero no tanto, miren que los pueblos somos muy ignorantes. Miren Venezuela, Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, así que no se crean. El pueblo no tiene memoria, señores. Carrió afina su estrategia electoral. Tendrá una foto con Quirós y hará una gran gira por el sur. Rincón del Vago, la web que nació antes que Google y amenaza. Perdón, se me fue. Y amenazó el sistema educativo. Después lo vamos a leer. ¿Qué será Rincón del Vago? No sé por qué nos sentimos atraídos hacia acá. Ahora después lo vamos a leer, prometo leerlo. Dice García Márquez, Isabel Allende, Jorge Borges y Vargas Llosa son los autores en español más traducidos. Lo mejor del homenaje a la selección, la reacción de Messi al ver a su ídolo Aymar y al mini Dibu Martínez. Bien, los inicios de Enzo Fernández, cuando se dieron cuenta que era un crack y las travesuras que hacía. Gente, bueno, acá ya se empieza a poner banal. Vamos a ver qué le podemos poner. Gente, dicho todo esto, estamos preparados para unos temitas. Hoy en especial, vamos a ir contándolo de a poquito. Son temas que hace mucho que no escuchamos y queremos agasajarlos, ya que no estuve, así que bueno, vamos a darle un premio ahí. Algo que me vienen pidiendo siempre, que va a ser para última hora. Para última hora de la tercera, de la segunda. Vamos a ver si lo podemos meter. Pero bueno, nada. Dicho todo esto, arrancamos con español, música en español. Recuerden que es para que ustedes lo canten, para que les ayude a despabilarse, a arrancar con alegría, con todo. Ya saben, nos pueden mandar su mensajito pidiéndonos el tema para la segunda hora, para la tercera hora, perdón. Estoy dormido, estoy trabado, me estoy trabando con todo. La primera hora es música en español para que ustedes se puedan despertar y lo puedan cantar. La segunda hora es música internacional, variada. Y la tercera hora es la que ustedes piden. De la primera y la segunda nos hacemos cargo con Damián. De la tercera es un problema de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ese audio lo deben mandar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien por medio de nuestras redes, que en Instagram estamos como mdiferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho todo esto, a la vuelta seguimos hablando y comentándoles un par de cositas más y vamos a leerle crónica. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Busqué en la rima. Mañanas Diferentes. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero. Pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, de regreso, el segundo bloque, bien, de la primera hora, así que recuerden que toda esta primera hora es música en español, ¿eh? Es para que lo canten, es para que se diviertan, es para que se despabilen, es para despertarse y tener un excelente día, comenzar muy bien el día, ¿eh? El tema de consigna, estábamos justamente hablando con Damián, el tema de consigna para esta semana, recuerden que dura toda la semana, el tema de consigna será... ¿Qué lugar te gustaría conocer del mundo y por qué? Porque todos tenemos un motivo. Es decir, tengo ganas de conocer tal lugar. ¿Por qué tal cosa? No simplemente por el deseo de querer hacerlo, ¿no? Sino porque decir, me gustaría conocer tal monumento, me gustaría ver cómo fue la vida de los jesuitas, del otro, o sea, esas cosas... qué sé yo, no sé, a los que les gusta la historia, o simplemente si no tengo, qué sé yo, quiero conocer Grecia, que me pasa a mí, me encantaría conocer Grecia, ese mar turquesa, traful, me encantaría, y ver las islas y ese tipo de cosas, me encantaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como que, o las pirámides, me gustaría conocer Egipto por las pirámides, no por la riqueza cultural de histórica, más que nada. Eso, esas cosas. Tema de consigna, se los repito. ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer y por qué? Sí, ese va a ser nuestro tema de consigna para la semana. Así que en cualquier momento ya vamos a hacer un flyer, lo vamos a publicar y lo vamos a tener también en los estados y ver qué les parece. A ver, coméntenme a ver qué era. Porque estábamos entre esa y otra, así que bueno, nada. Tema de consigna, ¿qué lugar del mundo te gustaría conocer y por qué? ¿Sí? Es que ahí es donde va a estar. Ese audio o el texto está, sería muy bueno que me manden un audio, es al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Perdón el ruido, pero estoy jugando con el micrófono, no jugando, que me siento incómodo. Pero bueno, dicho esto, pasamos a leerle los titulares de Crónica, del cual tuve que pasar varias páginas porque le dedican mucho a eso que hay en la televisión que se llama Gran Hermano, en vez de poner cosas importantes. Así que bueno, nada, todo el mundo, sé que hay gente del otro lado que le gusta, que es fanática, que no se lo pierde un día, pero bueno, les digo que esta radio, este programa no es para ustedes. No, mentira. Gente, bienvenidos sean todos. Los que... y los que no. Está todo bien. Señores, todos aquellos que quieran leer la noticia completa, ya saben, deben ingresar a crónica.com.ar. Les repito, crónica.com.ar. Vamos a leerles en este momento justamente la página de Crónica. Y arranca así. Dice: femicidio de una nena de 4 años, testigo del femicidio de su mamá. Papá pinchó con un cuchillo a mamá. Esto lo vi ayer. Terrible. Terrible para esa nena. Ojalá encuentre un buen psicólogo. Pues terrible. Dice: imperdible, la selección argentina versus Curazao. Por un amistoso, horario, formación de la escaloneta y dónde ver en vivo. A disposición del joven. Roberto Piazza le pidió disculpas a Luca Benvenuto por sus polémicas declaraciones. Estamos solos. Cronograman se paga veres y bonos a jubilados y pensionados. Después, bueno, dice en directo al fuerte mensaje de Martina de listo, eso no es importante, un montón, la llamativa reacción de es un montón, todo estupideces por todos lados, cosas de Gran Hermano, por eso me resulta a pantalla del problema político. Vamos con la bomba de humo, gente. Homenaje, listo. Historia de José Andrade. Esto es parte de la cortina de humo. Les voy a leer economía ahora. Atención, tránsito en el acceso hacia acá y funcionamiento del transporte público. Apurate, Netflix. La película española que tenés que ver antes de que la eliminen de la plataforma. Hay una película. Un amigo, a ver si me está escuchando, Seba. Si me puede decir. Había una. Es una película graciosa española de dos parejas, onda que habla de los swinger y de la libertad. Es onda la de acá, la película que se hizo acá, que hizo Suar, no me acuerdo cómo se llamaba la de Suar, que habla de los swinger, que eran dos parejas y que eran swinger, no me acuerdo cuál era. Bueno, no importa, una película así de los swingers, pero que es graciosa, es muy graciosa. Así que bueno, estaría bueno también para poder verla. Claro, donde caben dos, claro. Bueno, hay una película española que es así, que es muy graciosa, tragicómica, no hay tragedia, si lo que hay algo muy gracioso, cosas que le pasan. Así, bueno, hoy es tu día libre, viste, hoy es tu permitido y el chabón no pega una. Un desastre, bueno, esas cosas son... Donde caben dos. Es una serie de Netflix. Bueno, esa. Donde caben dos. Me han comentado así. Está muy, muy divertida. La verdad que es muy divertida. Bueno, gente. A ver. Seguimos con un poquitito. Lo dejan todo. Estos son los signos del zodíaco. Tenemos que llamar a alguien que nos lea el signo del zodíaco. Tenemos que hacer una columna

ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, de regreso, espero que les esté gustando. Hoy vamos a tener un poco de música, una segunda hora un poquito más variado. Queríamos agasajarlos y agradecerles por el aguante del día de ayer. Así que le dije, Damián, creo que tendríamos que darle algo que a la gente le guste, que más allá de lo que venimos haciendo todos los días, un pupurrí más. Y bueno, Damián se esmeró toda la noche preparando la música para todos ustedes. Así que bueno, acá estamos nuevamente. Claro, está sin dormir, dijo, por preparar la lista de los temas, así que ya saben. Gente, les voy a leer un poquitito de Infoba de la parte económica. Dice, ante la perspectiva de una mayor inflación, el Banco Central volvió a acelerar el ritmo de devaluación. Tras más de dos meses ajustando lejos del resto de los precios de la economía, la autoridad monetaria recalculó la sintonía del avance del dólar oficial y desde la semana pasada se acerca al IPC. Seguimos, fuerte repunte de acciones locales. La decisión de Macri gatilló especulaciones sobre un nuevo trade electoral. Perdón, pero las publicidades están a full. El gobierno anunció más medidas para los productores damnificados por la sequía. Genial. Los bitcoins, bueno, esto no le importa a nadie. Dice, aumento del salario mínimo vital y móvil. El gobierno confirmó los nuevos montos y cuánto se cobrará. Travel Sale, las líneas aéreas también lanzarán ofertas y descuentos en pasajes de cabotaje. Tras el fin de semana con caída, la actividad dio señales de alerta, pero el gobierno espera un repunte. Por orden de la justicia de Estados Unidos, Kicillof aceptó pagar a bonistas defendidos por el abogado que embargó la fragata Libertad. O sea, o pagan o secuestran algo otra vez. Como pasó con la fragata Libertad, cuando decíamos, no, nosotros al mundo no, y estaba la fragata Libertad confiscada en creo que había sido en África. Cena de CPEC. Con un ojo puesto en economía, los empresarios trazaron un nuevo mapa político y esperan señales. Networking. Holcim ingresó al mercado de los impermeabilizantes y pinturas con una inversión de 10 millones de dólares. Pasamos por la 9. La planta de Holcim es enorme. Pasamos por ahí, la verdad que está muy muy buena. Metrogas firmó un acuerdo con el Banco Nación. Nuevo financiamiento para proyectos y beneficios para mujeres emprendedoras. La jubilación es muy importante como para dejarla en manos de los políticos. Massa le pidió a la UBA que determine si la ANSES perderá o no con el canje de los bonos en dólares del Estado. Son un fenómeno, La verdad que primero les exigen, les ponen un decreto para que puedan liquidar los bonos que tenían en dólares y ahora les mandan a preguntar a medir el riesgo. Eso se llama medir el riesgo, pero eso se hace antes, señores. No después de que las cosas, obvio que van a perder. Así que obvio que van a perder. Jornada financiera, las acciones rebotaron 7% en un mercado que empezó a recibir la expectativa electoral. El S&P Merval de la bolsa porteña ganó un 6,6% y se acercó a los 234.000 puntos. Las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta el 7,7%. Bien. El dólar libre subió a 390 y el Banco Central de la República Argentina vendió 95 millones de dólares en el mercado. Cena anual de la CPEC, las definiciones de los principales dirigentes políticos tras el anuncio de Mauricio Macri. El tradicional encuentro reunió a más de 1.000 figuras de fondos de todos los ámbitos. Figuras de todos los ámbitos, perdón. ¿Cómo impactó la decisión del expresidente? Bueno, ahí hay repercusiones sobre esto. Mentiras en el currículum, solo un 5% de los trabajadores pone datos falsos para conseguir trabajo. Bueno, hay muchos memes relacionados con esto que son muy divertidos, ¿no? Dice, cuando mentís en tu currículum y te ponen, no sé, qué sé yo, inglés y sos un experto hablando inglés y ponen un video muy gracioso que no tenés ni idea para hablar inglés, nada, no entendés nada. Es muy gracioso esto, es muy divertido. Después, vamos a ver si hacemos tiempo y lo desarrollamos, porque es muy divertido. Seguimos leyendo Infobae. El Banco Central de la República Argentina tuvo ventas por 95 millones de dólares para atender las necesidades del mercado. La entidad registra en marzo un saldo negativo de 1.562 millones de dólares por su intervención en el mercado mayorista. En el mes de mayores ventas netas desde septiembre del 2020. Massa y Tayana anunciaron que los sueldos militares aumentarán por encima de los de administración pública. Debería de ser así. se implementará un plazo de jerarquización en los saberes del personal de las Fuerzas Armadas. El ministro de Economía destacó la importancia de la defensa de recursos del país. Qué casualidad que llegando al fin de un mandato y con muchos problemas se preocupen por las Fuerzas Armadas. Seguimos con Infobae. ¿Cuánto hay que esperar para la entrega de un auto 0 kilómetro y cuál es el sobreprecio para recibirlo de inmediato? Las trabas a las importaciones impusieron una suerte de racionamiento en las concesionarias. Con pocas unidades para conseguir el auto propio hay que tener paciencia o pagar de más. Esto es verdad, esto es un curro. Alguien tendría que hacer algo con esto. Porque uno no tiene la culpa de que se va a comprar un 0 kilómetro y lo tiene que esperar 8 meses, 9 meses, como le pasó a mi amigo. Esperando 9 meses para que le entreguen el vehículo. Por no poner en su momento 2 millones de pesos. Es una locura, gente. Es una locura. Y esto nadie lo controla y se sabe. Y lo que viene de afuera, que es precio dólar, ¿sí? Te lo cotizan precio dólar o te lo transfieren a dólares. Te ponen en pesos, pues no se puede facturar en dólares. Entonces te lo ponen al precio, ellos lo pagan dólar oficial y te lo facturan a... O sea, te lo hacen al cambio al dólar blue. O sea que se ganan toda la brecha en dólares de el oficial al blue. Una locura. Alguien tiene que hacer esto, algo con esto para poder regularlo. Que también es una forma de regular el mercado, ¿no? O sea, el tema de la oferta y la demanda. Yo te lo cobro. Si vos me lo pagás, bienvenido sea. Entonces, como hay gente que lo paga por querer el auto ya, ¿no? Entonces, justamente, siguen con este tipo de cosas. Gente, dicho esto, vamos a ir casi en el último par, en el último set, que en este momento son de dos temas. En español para despabilarlos. A cantar, gente. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado? No verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado I'm not afraid to die.

Bueno, ahí tenemos ya unos audios para pasarles a ver nuestro amigo Hito. Marito, buen día, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues, ayer escuché la radio y no te escuché a vos, sinceramente. O sea, no es que no te escuché a vos porque no te oí, no sé si no estuviste, no hiciste el programa. Así que nada, ahora estoy en un auxilio, llego al taller y obviamente, como todos los días se está haciendo habitual, escuchar la radio. De antemano. Bueno, un temita de... A ver, de Los Redondos, del CD, Lobo Suelto. Qué grande, ese es nuestro amigo Hito, nuestro mecánico, ahí en 844 al 800, ¿eh? Qué genio, me arregla el auto. Dale, ahora no me imagino, no me acuerdo bien los temas que estaban ahí adentro de Lobo Suelto, pues son dos en realidad, de Lobo Suelto, Cordero Atado. Así que bueno, ahora lo veo, ahora lo vamos a ver, lo vamos a chusmear a ver qué te pasamos. Bueno, también tenemos mensajito que lo perdí de nuestro amigo que ya me está contestando el tema de consigna. Nuestro amigo el chino, Chinito Ábalos, dice: me gustaría viajar a Japón, es otro mundo. Una cultura muy diferente a las demás. Para mí fueron ayudados por los extraterrestres. Dice, ja. De grande, Chinito, chino de Varela, que está en el municipio de Varela, ayudando para un Varela mejor, como él siempre dice. Grande, Chinito, gracias por estar allí del otro lado. Fuerte abrazo. Bueno, ahí van llegando, ahora los tenemos que chequear porque son audios. Sí, bueno, mi primo que está enfermo, le mando un abrazo enorme, está con dengue, es uno de los damnificados, de los contagiados, de los enfermos en Mataderos. Así que bueno, fuerte abrazo, primo, cuida a la tía y nada, mejorate pronto. Gente, estábamos viendo, bueno, algunas cosas, algunos resúmenes, nada, pero les voy a contar algo de Córdoba. Muy hermoso, muy recomendable. Fuimos a Villa General Belgrano, fuimos a Altagracia, Ciudad Parque, que está ante General Belgrano, fuimos a La Cumbrecita, nada, lindo, muy lindo, muy lindo. Aquellos que no conocen, vayan, es muy lindo. Fuimos a un camping, que no me acuerdo cómo se llama, igual, una cosa así, también, que es un paraíso. Realmente es un paraíso hermoso. Y hablábamos con mi amigo, con Sebastián, y decíamos lo que debería haber sido esto en enero, por la temperatura, por lo que es el lugar. Hermoso lugar. Todos los lugares son realmente muy hermosos. Nos pareció el tema de La Cumbrecita. Hemos caminado como locos en La Cumbrecita. Está bueno, pero quedamos muy lejos de los autos, donde tenés que dejar los autos, caminás demasiado, me parece, y hay gente imposibilitada, y la calle es, me parece un error inclusive que no los hayan informado, que no los hayan asesorado, había gente con silla de ruedas, y bajar, también conocés vos, bueno, la bajada hacia, o sea, vos de donde dejás el auto vas caminando unas 7 cuadras, no, unas 3 cuadras más o menos, 300 metros. Y tenés un descenso de una calle que es toda empedrada, es todo de adoquines. Y bajar con unas sillas de ruedas por ahí y no tenés otra opción. No existe otra opción. No hay un carro, no hay algo. Tendría que haber, que mi amigo decía, tendría que haber un transporte acá. Esos que son esas guías que van a los costados de la calle, que van llevando las cosas. O sea, un choreo lo que nos cobraron. 1500 pesos el auto. Por auto había miles. O sea, y no te brindan las necesidades básicas. Me parece muy mal organizado. El tema de turismo tendría que verlo a eso. Porque si bien es una ciudad peatonal, o sea, vos tenés que dejar el auto, tipo como es Merlo, tenés que dejar el auto en un lugar y de ahí entrar, salvo que seas propietario en la villa, no ahí en La Cumbrecita, seas propietario en el lugar, no puedes ingresar con tu vehículo, no se puede entrar. De hecho, no hay espacio, no hay nada, son todos senderos. En la montaña no hay nada. Pero nos pareció de un excesivo, por el valor que nos cobraron,

Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Gente, estoy buscando la nota del Rincón del Vago, la web, y la perdí. Va actualizando esto y se me fue. Eso por no ponerlo en otra página. Recalculando. Y bueno, ya está, eso por no abrir en otra ventana. Bueno, ya lo voy a encontrar y ya se los voy a leer. Es muy entretenido. Bueno, gente, le hemos dado final a la primera hora, ¿eh? El tema de Vicentico se lo quiero dedicar a mi mamá, que sé que le encanta Vicentico. Así que bueno, ese tema fue para ella. Gordita, eso es para vos. Dicho esto, bueno, seguimos hablando. En Córdoba, bueno, nos pareció muy lindo, muy lindo. Si está escuchándonos nuestra amiga Noelia, bueno, no tuvimos al final el encuentro con los extraterrestres y por lo visto acá tampoco sucedió eso. O sea que, nada, parecemos al final que huimos, estamos huyendo del combate, pero no es así, estamos siempre al pie del cañón. Ahí nuestro amigo el chino también nos mandó que dijo que para él le gustaría viajar a Japón porque es otra civilización, es otra cultura y que para él lo ayudaron los extraterrestres. ¿Eh? Es muy lógico, ¿eh? Es muy lógico, tienen mucha cultura. Ojo, que hay cosas también en China que también han hecho y que nadie se sabe cómo las hicieron, ¿eh? Pero bueno, ojota. Gente, para esta hora, que es la segunda hora, que es internacionales, le hemos programado una variedad de temas, una variedad de estilos musicales como para que se vayan despabilando, vayan disfrutando. Y en los últimos temas hay algo que siempre unos amigos me piden, entre ellos Eduardo Rosales, me piden esa música tecnoelectrónica de los 90. Ese hip hop house, ese house party, ¿sí? Esa música party también como se la conoció. Algunos breakdance de finales de los 80, principios de los 90. Siempre nos piden. Bueno, nada. Les voy a poner un poquitito solamente para dejarlo con ganas de más. Pero no va a ser en este momento. En este momento vamos a abrir la hora con dos temas que son clásicos de los americanos. Un pupurrí. Empezamos por esto. A ver si les gusta, qué les parece. Allá vamos. Do you said, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Nakita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nakita, I need you so. Nakita is the other side of any given life. Mañanas diferentes. Yeah, the morning has to come. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les gustó el tema? ¿Cómo fue? Vamos ahí queriendo. Igual es muy leve lo que vamos a hacer, ¿eh? Pasamos por los americanos un cachito, nada más. Bueno, ya tenemos mensajitos. ¿Tenemos audios? ¿Te mandé audios? No. Los chequé, pero no te los mandé. No, los tengo acá todavía. Ok, me falta chequear algunos. Mientras tanto, vamos a ver, por ejemplo, Daniel de Berazategui nos dice: buen día, me gustaría conocer Italia, por mis orígenes. Bien, muy bien. Tengo acá todavía sin... Ahora tengo que chequear los audios. Gaby Tano, otra vez lo mismo. Gaby, igual. Gaby, mi vecino, también, Tanito, me dice Italia. No me dice por qué. Imagino que por los orígenes también. Bueno, estoy justamente, me están llegando. Dieguito, mi amigo también, Dieguito Volato, dice: al medio de China o algún país muy remoto que no puedo utilizar idiomas conocidos ni dinero. Así poder relacionarme con la gente desde un lugar distinto, mucho más emocional y totalmente nuevo. Buen día, Maritus, me dice. Es mi amigo, me dice Maritus. Grande, Dieguito. Grande, gracias por estar allí del otro lado. Buen día. Bueno, tengo acá audios para chequear. Edu nos acaba de mandar un mensaje también. Quiero chequearlo. Así que para... mientras me dan tiempo de chequearlo, pues justamente estaba haciendo otras cosas, vamos a seguir con una línea de temas, porque hoy tenemos muchos temas para agasajarlos y agradecerles por el día de ayer que nos ha programado Damián, ¿eh? Así que Damián, te pasaste, estuve mirando la lista de los temas, la verdad que estuviste muy bien. Qué genio, nuestro genio. Gracias, ayer se portó. Yo le mandaba audio a destiempo, porque entre el delay que yo tengo de la radio en internet, en el medio de la nada, y los audios cuando yo le mandaba, que llegaban cuando, claro, cuando tenía señal, cuando enganchaba en algún momento señal, bueno, un desastre, pero bueno, quiero pedirle disculpas si salió desprolijo, que seguramente fue desprolijo, pero bueno, nada, quiero pedirle disculpas, bueno, estuve aquí presente. Gente, a ver cómo venimos, vamos con dos temitas más porque los queremos agasajar, seguimos así. We'll be right back. Fox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, bueno, vamos a continuar. Ahí ya tenemos un par de audios. A ver qué nos dicen. Lo perdí, perdón. Dice Vanina de Lanús, que está allí en la casa de los ventiladores, en Martín y Martí de Lanús. Nuestra amiga Vanina nos dice: me gustaría viajar a Nueva York porque me encantaría poder caminar por esas avenidas grandes, caminar por el Central Park. Muy, muy bien. Y nos pide un tema para la tercera hora. Dice: para la tercera hora quiero Autodestructivo de No Te Va a Gustar. Muy bien, será para la tercera hora. Bien, ahí tenemos otros audios, tenemos que pasarlos, hay que chequearlos. Bueno, gente, dicho esto, bueno, creo como que venimos hasta ahí. Hasta acá vamos dándole un tilde de americanos, ¿sí? Si bien es más al pop y americano y se bailó como americano rock, ya empezamos a variar. Había varios temas acá, son temas tranqui del rock, ¿sí? Una banda que The Art Company, no lo volví a escuchar en otro tema, hizo este tema a comienzos de los 80. No escuché otro tema de ellos, creo que haya sido de renombre. Después vamos a chequear a ver su discografía. Pero este fue trascendental en los comienzos de los 80. Me acuerdo de que mi primo Carlos nos ponía este tema. Lo ponía él, ¿no? Y yo lo escuchaba y me encantaba y lo hacía repetir muchas veces. Este tema, Mi Niña Veneno de Richie, ¿sí? Y Still Loving You de Scorpion. Me acuerdo que eran temas que él le pedía que me lo repitiera. Y yo era chico, te estoy hablando en 83, 84, yo tendría 8 o 10 años. Yo nací en el 75, pero más o menos fueron en esos años. Que era aquel que yo escuchaba todo este tipo de música, porque era mayor que yo, es el de los primos, es el mayor de todos. Así que bueno, no sé si se acuerdan de este tema, que es hermoso, que a mí me encanta, que no es tan, no sabemos qué es, si es rock, si es una balada, si es un recitado, si es no se sabe, es algo, pero que es muy muy lindo, Susana, y que es de la banda The Art Company. To sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh, oh. I put my arm around your shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Myself beside her, try to take her hand in mine. The moment's gone, the feeling's over. She looks around to find the time. Then she says, could we just sit and chat? And I think, well, that's that. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Marito, acá de a ratos escuchándote mientras voy trabajando. Bueno, espero que hayas tenido un buen fin de semana, hayas podido hacer todo lo que tenías que hacer en Córdoba. Así que un saludo grande para vos, para Damián ahí en la radio. A mí me gustaría viajar a Europa y recorrer las calles de España, Italia. Esas callecitas finitas donde solo se puede entrar caminando o con una motito, las famosas Vespas, que rememoran a mucha historia, tienen tanto pasado y tanta historia, recorrer todos los museos de Europa. La verdad que básicamente hacer un tour, tomar un año para recorrer toda Europa, pero toda Europa caminando. ¡Qué grande! Dieguito, nuestro amigo, nuestro co-keeper de Café por Medio, que estamos hoy a las 22 horas, ¿eh? Les recuerdo a la gente que estamos hoy a las 22 horas. Gracias, Dieguito. Quiero volver a agradecerte por lo del viernes, que nos hiciste el aguante. Estuviste acá, me viniste a reemplazar para poder terminar el programa, para que pueda irme temprano y poder viajar tranquilos con Seba. Así que gracias, mil gracias, millones de gracias. Le pusiste el pecho a la bala. Así que gracias, loco. Gracias por estar allá siempre del otro lado. Siempre al pie del cañón, Dieguito. Gracias, amigo. Bueno, tenemos otro audio más. A ver, vamos a escucharlo. Un día, Mañanas Diferentes. Me gustaría escuchar una canción de Depeche Mode, preciosa. Gracias por todo. La radio está muy buena. Bueno. Cristian, gracias Cris por estar allí del otro lado. Y también me dice, el lugar que siempre me interesó era Rusia, pero con el quilombo que hay ahora se me pasaron las ganas, dice. Qué grande, Cristian. Yo sé que no es por los paisajes de Rusia que te gustaría conocer. Yo sé que no es por los paisajes. Claro, sí. No te hagas el tonto, no se desvirtuemos. Tenemos otro audio, Dami. A ver, vamos a pasarlo. Hola Mario, Edu de Solano. Lugar del mundo donde me gustaría viajar sería Suiza. Esos paisajes, o sea, siempre me gustan. Y acá haciendo propaganda al botellero, al carrero del barrio. Mario, bueno, el tema que esto en Suiza seguramente no pasa, no se consigue. Y bueno, y para la tercera hora te pido un tema de Gino Vanelli, Black Cars. Un abrazo grande, Mario. Qué grande, Eduardo, eso, pilante. Qué grande, Edu, qué grande. ¿Por eso te querés ir a Suiza? ¿No querés escuchar más a los carros? Es genial, quedó genial eso. Si lo querés preparar, no sale, ¿eh? Quedó bárbaro. Aparte tu reacción de dejarlo al tipo que termine de hablar, eso es genial, Edu, gracias. Eso es muy muy bueno. Ay, qué bárbaro. Cómo nos hizo reír. Bueno, nos pidió un tema de Gino Vanelli también para la tercera hora, Black Cars, auto negro. Así que, uy, temón, clásico de aquellas épocas, de lo que era esa música electrónica, música techno, música hip hop, música. Estábamos saliendo del breakdance, ¿sí? Comienzo de los 90. Aunque Gino Vanelli me parece que es anterior, ¿eh? Es de la parte del Ítalo, de los 70, claro. Gino Vanelli viene de los 70, ¿eh? De lo que fue el Ítalo disco, ¿sí? De aquella época memorable, donde en los 70 había mucho sus incursiones de Giorgio Moroder con I Feel, de que se lo ha su corista, su sesionista de estudio de Giorgio Moroder era la señora Dana Summer. ¿Eh? Para que vayan sabiendo y conociendo a este tipo lo mega monstruo que es en el tema de la producción y la música. Giorgio, si lo conocen, bueno, aquellos que lo conocen saben de qué estoy hablando. Su corista, entonces, después la usa como vocalista para todos los temas que él desarrollaba. Él hacía la música y le creaba una música junto con otra persona que no me acuerdo quién era. Y la cantante era la señora Dana Summer. Ni más ni menos que la señora Dana Summer. Un monstruo. Tipazo. Aparte de ella, también una voz terrible. Le ha hecho canciones, por ejemplo, a Blondie. Hizo un tema muy rock and rollero, que le salió de una inspiración no sé de qué cosa, y dijo, pero no es algo que yo hago. Entonces se lo regala a Blondie, ¿sí? Que es Call Me. Ese tema es de Giorgio Moroder, para aquellos que... Bueno, hay tanto, hay Ken Laszlo con Hey Hey You, me acuerdo con Chunai, está Koto, que hace todo, claro. ¿Cómo se llama el tema de Koto? No, el más conocido de todos era... sí, del japonés. No, ese no. Koto, yo te creo. Ese no, es el otro. El que es una onda Giorgio Moroder, que ahí se disputaban entre todos. Yo te conozco, me dice Damián. No, ese es el supermercado, Damián. Visitor. ¿Puede ser? Visitor. Visitor, que es un tema de esa época de los 70, de finales de los 70. Visitor es Visitor. Sí, la memoria del maldito alemán. Ya estoy viejo, gente. El alemán me refiero al Alzheimer. Pero bueno, nada. Quería leerles algo sobre el tema del dengue, pero ya estamos sobre la hora para los temas, ¿eh? ¿Hacemos tiempo de poner dos temitas más? Y la rotativa, y vamos, tenemos tiempo de pasar los temas. ¿Leo algo del dengue? ¿Eh? Vamos a leer algo del dengue, que es muy importante, sobre todo porque nos ha tocado de cerca, en el caso de mi primo que vive en Matadero, que es la zona más afectada por el tema del dengue. Mi primo se ha contagiado, entonces tengan cuidado. Les voy a leer algunos de los síntomas como para que puedan percatarse, como para que puedan atenderse a tiempo, para que puedan cuidarse. ¿Eh? Los síntomas del dengue, ¿cuáles son los signos de alarma y los riesgos de una segunda infección? Los casos se multiplicaron en los últimos dos meses. Ya hubo reportes por infectados de 13 jurisdicciones del país. ¿Conoció cuáles son las medidas y los y la prevención que sucede, bueno, con esta enfermedad? Genial, dice. Unos 200 casos de dengue autóctonos se registraron hasta el momento en la provincia de Buenos Aires. Se trata solo de una de las 13 jurisdicciones del país donde preocupa el brote de la enfermedad viral, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, ¿sí? Más conocido como Juancho. Claro, no le vamos a poner tantos nombres. Que el mosquito de que transmite el dengue, para que ustedes entiendan, tiene la ropa de preso. Es negro con rayitas blancas. Literal, aunque suene gracioso, tiene la ropa de preso. Es negro, o sea, con rayitas blancas. ¿Sí? Como si fuera no una cebra, sino la ropa de preso. El promedio semanal de infectados es de 2.000, en tanto que la totalidad de personas que contrajeron la infección ya rondan los 10.000. Un informe del Ministerio de Salud bonaerense alerta que, debido a los brotes sucedidos previamente a la circulación de más de un serotipo en la provincia de Buenos Aires, la detección del caso con signos de alarma resulta sumamente importante para anticipar las formas graves, ¿sí?, del dengue. Entonces sigue. Esos síntomas son fiebre muy alta, ¿sí?, que está asociada generalmente a dolor de cabeza, además de malestares en los ojos, dolores musculares y articulaciones, como una gripe, pero muy fuerte. Por su parte, la directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes bonaerense, Teresa Varela, advirtió que se registra alguno de los signos de alarma. Es importante mantenerse hidratados, por lo que se debe tomar mucho líquido y bajar la fiebre con paracetamol o ibuprofeno, para luego consultar a un médico. O sea, lo preventivo y mediante y mientras tanto es el paracetamol o el ibuprofeno. El paracetamol de un gramo es genial, les digo, por experiencia, no porque sea médico, siempre digo lo mismo. En mi opinión, no estoy recetando nada, es algo de venta libre. Así que en mi caso, a mí me da muy, muy, muy buenos resultados el tema del paracetamol. Y en diálogo con Telan, resaltó que hay que evitar la ingesta de aspirina, porque es un medicamento para la fiebre que está contraindicado para estos cuadros. O sea, lo que hace es coagular, en realidad, la aspirina. Es un coagulante, ¿sí? Le licúa mucho la sangre. Y justamente el dengue afecta la sangre, entonces también produciendo lo mismo. Lo que puede llegar a pasar es un colapso o algo en los vasos o ese tipo de cosas. Así que tengan cuidado con eso. No tomen vallaspirina, paracetamol o ibuprofeno mientras tanto puedan recurrir al médico. ¿Cuáles son las medidas preventivas? La principal medida de prevención es la alimentación de criaderos de este mosquito. Cualquier recipiente que acumule agua que no se utilice debería de ser eliminado. Y si necesitamos, qué mal redactado que está, faltan las comas, faltan los puntos, la verdad que me da mucha bronca, no es que leo mal. A veces leo anticipado cosas y veo que le faltan las comas y me desorienta. Hay que taparlo para que no se acumule agua. Bueno, está hablando de los recipientes, ¿no? Y lavarlos con frecuencia. Y reemplazar el agua para eliminar todo depósito de los huevos. O sea, si ven un recipiente, dejaron un recipiente, que suele pasar, que dejan recipiente con agua en la canilla, un balde o algo, lo que fuera, o acumularon algo, está mucho tiempo, tienen que tirarlo por si acumuló los huevos del mosquito. El tema es evitar la reproducción. Todos los recipientes que tengan agua deben eliminarlo para que no se reproduzca este mosquito, ¿sí? El riesgo de una segunda infección, Varela advirtió que las personas que mayor riesgo tienen de que esta enfermedad evolucione a formas más graves que las otras, que ya han tenido dengue en otra temporada, son los adultos mayores, los nenes y personas que tienen alguna enfermedad de base, es decir, algún problema cardíaco, diabetes, asma, alguna enfermedad de base, se refiere a ese tipo. ¿Sí? Generalmente los síntomas que indican mayor gravedad de la enfermedad aparecen cuando la fiebre empieza a bajar. Y en esos momentos hay que tener un monitoreo más estricto, porque es donde produce el daño, entonces hay que ver dónde queda el daño, qué daño produjo. Estamos hablando de los segundos, de la segunda parte de infección, donde evoluciona la enfermedad. Los expertos coinciden en que ante una segunda infección por un serotipo diferente al de la primera, se incrementa el riesgo de sufrir una forma clínica más grave. Pero no en todos los casos. El segundo evento no necesariamente va a ser grave. Puede serlo ocasionalmente si la infección es por un serotipo diferente al inicial. O sea, hay varios. Vos te puedes contagiar de un tipo o del otro, ¿no? Hay dos formas diferentes. La inmensa mayoría de los cuadros de dengue son banales, detalló en diálogo a Clarín con Leda Aguzzi, médica infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. O sea, hay dos síntomas. Uno que te levanta fiebre, síntomas gripales muy graves, y en la otra, el otro serotipo es el que te produce hemorragias, que no para. Por eso no hay que tomar aspirinas. Pues es coagulante, anticoagulante. Entonces eso no hay que tomar justamente por eso, porque no sabemos qué serotipo fue contagiado. Bueno, dicho esto, nos vamos a la rotativa, Dami. ¿Eh? O hacemos tiempo de los... ¿Vamos a la rotativa? ¿Ponemos los dos temas? Dale, vamos poniendo dos temitas más. Vamos siguiendo un poquitito la temática y vamos variando un poquitito los estilos musicales. A ver si les gusta. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Night.

abierto de lunes a viernes de 8 a 22.30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86, WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Hola Dami, hola Mario, ¿cómo están? Bueno, acá estoy en la calle, no sé si se escucha el ruido, estoy con los auriculares puestos, no había podido mandarles un mensajito, pero bueno, ya pude. Bueno, mandarles un saludo grande, un beso grande para toda la audiencia. Y bueno, acá me pude conectar. Un besito y escuchándolos acá en Montevideo, en el ruido de Montevideo, Uruguay. Un abrazo grande. Bueno, la parte del mundo donde me gustaría viajar sería España, a mis raíces, a Asturias específicamente, que es de donde vino mi abuelo. Mi abuelo vino de allá, entonces me gustaría viajar a España, Asturias. Y bueno, ese sería mi lugar, mi espacio donde me gustaría viajar. Bueno, seguimos a ver, seguimos. Vamos a leer un par de temas que tenemos ahí. Y vale. Obvio, Argentina, a conocer a Mario, por supuesto, ni hablar. Obvio, ¿no? Es obvio que nos tenemos que conocer. Cuando vengas a Argentina, vamos, vení a la radio, tomamos un café, unos mate, algo, lo que fuera, y nos conocemos realmente. Sí. De hecho, yo tengo un regalo, porque también. ¿Y se toman mate los uruguayos? Sí, obvio. Nuestros amigos Churrúa, nuestros hermanos Churrúa están ahí siempre con el mate, igual que nosotros. Nosotros llevamos el mate para todos lados. Ahora le vamos a sacar una fotita a los mates para que vean. Nosotros tenemos el termo acá pegado. Salvo en Café por Medio, que tenemos. Traigo la cafetera y con los muchachos tomamos café. Y simulamos. En realidad no simulamos, porque realmente es una charla de café, ¿sí? Es una charla de amigos con un café por medio. Es eso, trasladamos acá. De hecho, nos reímos y hablamos más cosas fuera del aire que dentro del aire. Pero es la idea, claro. Y acá Damián dice, es el único día que toma café. Después estamos a mate. A full a mate todo el momento. Pero bueno, nada. Gracias Noela por estar allí del otro lado. Siempre, la verdad que... Después tenemos que hablar sobre los extraterrestres. Te digo la verdad, no tuve la oportunidad de enfrentarlos allá. No llegué al Cerro Lunitorco. Sí, y acá tampoco, o sea, en teoría el día 23 iban a estar acá, no los pudimos ver, o por lo menos en esta parte de la provincia no aparecieron, pero bueno, arrugaron y bueno, pegamos la vuelta, pero bueno, nada, la pasamos bien. Mañana, cuando estés más tranquila, seguramente que podamos tener un ida y vuelta de mensajes, nos vamos a reír por tu comentario que me hiciste ayer. Que total que explote el mundo, bueno, todo eso, me acuerdo. Bueno, gente, a ver, iba a leer unos mensajes, me perdí. Pará, justo los tengo acá de mí. Sí, dice, buen día. Ahora sí, por fin los puedo escuchar. Saludos a todos por ahí. Soy Carlos de la Compraventa. Este fin de estrenamos aeroplanos. Es una obra, ahora se los voy a decir. Este fin de semana van a estrenar aeroplanos acá en un cultural, en un centro cultural, que ahora se los voy a pasar. Carlitos es un amigo y yo le compro muebles. Él tiene una casa de compra y venta de muebles en la avenida 893 y la 849. Entre 848 y 849 y en Solano. Gente, la verdad que muy buenas cosas. Muy honesto. Te dice, mira, esto tiene esto. Muy bueno, Carlitos. Muy bueno. La verdad que me gusta. Yo soy cliente de él. Le compro muchas cosas. Así que, Carlitos, gracias por estar allí ahora del otro lado. Muy bien. Me gusta que me estés escuchando. Bien. Ahora voy a ver si encuentro el flyer que me habían mandado de la obra de teatro y lo voy a leer. Dice, Cristian, dice, buen día, ayer estuve en la clínica Modelo, está explotada de gente con dengue. Tengo un familiar trabajando en el área administrativa y me contó, le hizo acordar a la época del COVID. Tenemos un audio también de él, ¿no? A ver qué hora es, venimos bárbaro. Tiene unos minutos y nos cuenta... ¿Cuál fue su experiencia con el dengue? Bueno, gente, quiero que... Bueno, les acabo de leer una nota que la idea es para poder prevenir, ¿no? Si sienten algunos síntomas de estos que les había leído hace unos minutos, o bueno, vayan al médico, recurran al médico como para poder aplacar, porque empieza con una leve fiebre y termina aumentando con una fiebre muy muy alta. Así que bueno, acá nuestro amigo Cristian de Quilmes es, de acá, de Quilmes, nos va a contar su experiencia. Así que por favor escuchen. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? El tema es así, yo tengo 53 años. En el año 2018 yo me agarré dengue. No se sabe si era dengue o chikungunya, porque en realidad no hay nada para esto. Pero es tremendo el dolor que uno siente. Por eso está muy bien que lo hablen y que lo expliquen, porque ayer yo estuve en la clínica modelo de Quilmes y está explotada de gente. Y tengo una persona trabajando adentro que me dijo que le hace acordar a la época del COVID. El tema con el dengue es que el mosquito te pica. A los 3 días más o menos, uno no sabe dónde se lo puede contraer. Yo creo que me lo contraje en bosques. Fui a jugar a la pelota y creo que fue ahí. Empezás con una fiebre tremenda. A un tipo de 50 años, 40 grados de fiebre es mucho. Una fiebre increíble. Bueno, me vinieron a ver a casa, me dijeron que tome una cosa para bajar la fiebre, que no sé cómo se llama, y mucho dolor de cabeza, pero mucho dolor de cabeza. Se termina la fiebre, en 2 o 3 días se te termina la fiebre, se termina el dolor de cabeza, y empieza un dolor en los huesos que le llaman rompehueso. Es un dolor muscular que nunca en tu vida lo pasaste. No te podés levantar de la cama porque te duelen todo y cada uno de los músculos. Es impresionante el dolor. No tenés nada para poder solucionar el problema de los dolores, entonces te la tenés que aguantar. Y no termina ahí, porque una vez que se te va el dolor de los huesos, te empieza la erupción. A mí se me erupcionó todo el cuerpo. O sea, no, ponerle la remera o la sábana que me tocaba, me raspaba. Entonces me tenía que poner un talco que era mentolado, para que me calme el dolor. El dolor es muy parecido a cuando, no sé, viste, estás en la costa y te quedaste dormido en la playa y te quemaste. Bueno, así es como se pone la piel. Se pone de una forma increíble, muy sensible, lo que te toca te duele. Recién después que se te va el problema de la piel, ahí empezás a andar un poquitito mejor. Ahora, esto en un tipo de 50 años con todas las vacunas colocadas como tengo yo, una buena alimentación y demás, no pasa nada, la llevás, es muy doloroso, pero la llevás. Ahora, esto mismo a un tipo de 80, 85 años o personas que fueron trasplantadas, la mata, la arruina. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay que hablarlo y hay que decirlo, hay que contarlo. Yo me imagino que el municipio tiene que empezar a hacer algo con esto, porque no sé si lo estará haciendo, pero es muy importante. Y uno siempre lo escucha, ¿no? Descacharrar, descacharrar, descacharrar. Yo paso por al frente de un montón de las casas de acá del barrio y yo veo un montón de cacharro. La verdad que la gente no lo termina dando vuelta. Así que, ojo con eso. Yo ya lo tuve y es tremendo. Bueno, espero que les haya servido. Un fuerte abrazo para todos y los sigo escuchando. Nos vemos. Bueno, ahí estaba nuestro amigo Cristian. Cristian, bueno, muchas gracias. Justamente la que le toca a él, el serotipo, es la de la hemorragia. O sea, si hubiese tenido algún corte, hubiese tenido algo, realmente es muy complicado ese tema, ese tipo de serotipo, ¿no? Porque son dos tipos, como ya les dije. Uno no pasa absolutamente nada, que es una gripe muy fuerte, tipo COVID, pero simplemente son dolores musculares, articulaciones, dolor de cabeza, mucha fiebre, y queda ahí en esos síntomas. Después está la que tuvo nuestro amigo Cristian, que nos acaba de contar, que es la de que te agarra hemorragias. O sea, por eso las quemaduras, por eso la fiebre, el cuerpo empieza a pelear contra todo eso, realmente es muy muy feo. He conocido algunos casos también, Cristian, así que bueno, la verdad que no se lo deseamos a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, gente, a ver, ¿nos quedó algo colgado? ¿Algún mensaje? ¿Algo? Tengo acá para leer algunas cositas. A ver, déjame ver si encuentro. Justamente ahí me mandó. Bueno, José Luis dice: hola Mario querido, estoy escuchando, estoy en Quilmes y los puedo escuchar. Igual ya agendo la emisora. En cuanto al tema del dengue, nunca tuve nada, gracias a Dios. Ni COVID, obvio. Qué grande, José, nuestro amigo José Luis de acá de Quilmes. Qué grande, bueno, menos mal. Ahí tengo un audio, ahora lo voy a chequear. Sí. Y también quiero leerles, a ver, tengo un flyer de nuestro amigo Carlos, que está allí en la compra 20 de muebles, que les acabo de decir, que estrenan el día 31, como dice acá, viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril, ¿sí? Estrenan en el Teatro Aeroplanos, ¿sí? Ahí en la calle Andrés Baranda 842, acá en Quilmes. La apertura es a las 20 horas, la función comienza a las 21, ¿sí? Es un evento teatral, se llama Aeroplanos, que está nuestro amigo Carlos Gorostiza, que está ahí en la Casa de Compra Inmueble. Gracias, Carlito, gracias por estar allí del otro lado también, así que bueno, dale, muchas gracias. Dami, dicho esto, vamos a seguir con los temas, con la temática de temas, vamos variando un cachetito, más o menos vamos a estar dentro del mismo estilo, pero vamos a ir cambiando hacia ese hip hop, ese house party, esa música electrónica, esa música techno, esa música, y saliendo de lo que fue el breakdance. ¿Qué es esta música? Allá vamos. Alone I have cried. in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. Síguenos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Gente, ahí estamos escuchando los audios de Cristian. Cristian, terrible lo que te pasó. 2018 con peritonitis, o sea, te cortaste la mano. Ni hablar, a veces cuando nos pasan esas cosas, decís, ¿qué más me puede pasar? Siempre hay algo más, ¿viste? ¿Qué tan mal podemos estar? Y sí, desde que se inventó la pala siempre podemos estar más abajo, ¿no? Como quien dice, claro. Sí, es verdad, a veces cuando te tocan todas vos decís, la pucha, esto no me puede estar pasando, una tras otra. La verdad que es increíble. Bueno, sí, te entiendo porque nos ha pasado, creo que a todos nos pasó. Perdón por los ruidos, estoy acomodando el micrófono. Lo corro, lo llevo, lo traigo, así que perdón. Es terrible. Bueno, Cristian, espero, si a veces hacen esas cosas, no terminamos de escuchar porque justamente tenemos que salir al aire. Pero bueno, Cristian tiene ahí una mueblería de muebles de campo. Sí, que está ahí en Moscón y La Prida. He pasado por ahí, he visto cosas realmente hermosas. Muy, muy lindas cosas he visto ahí afuera. Así que, Cris, te felicito. Pues la verdad que todo un artesano. Así que si quieren algún mueble campo, algún mueble, ya saben, ahí en Avenida Mosconi La Prida, creo que estás. Cualquier cosa, corregime, Cristian. Mándame bien la ubicación, que no hay ningún problema en fomentar el trabajo en nuestro distrito. Que siga creciendo Quilmes, que retrocedimos muchísimo. Así que bienvenido sea a todos que tengan negocio, a todos que tengan un emprendimiento, a todos los que tengan algo para difundir, como nuestro amigo Carlos, que es actor también. Tiene su hobby, su vocación, su amor por ese lado del arte, lo llevó para ahí, y es el que está presentando Aeroplanos ahí en el cultural de Andrés Baranda. Así que bueno, todos los que sean comercios, como siempre digo, a Vanina también de Martin y Martin de los ventiladores en Lanús, a Laura de Martin y Martin de los ventiladores en La Plata, a vos, Cristian, que estás en Mosconi y La Prida con muebles, aires de campo, todo eso, lo que sea difundir el trabajo, bienvenido sea, gente. Gente de laburo, merece que le demos un espaldarazo, una ayuda, aunque sea mínimo. Honestamente, humildemente, es nuestro aporte. Sea poquitito, sea mucho, es nuestro aporte para todos ustedes. Bueno, dicho esto, quiero seguir con la temática. Como vienen viendo, venimos subiendo un poquitito el tema de lo que fue el dance. Ahora vamos un poquitito más también, un clásico medio que se lo relacionó con la parte de los americanos. Pero quiero recordar a la gente que la música estilo americano no existe. Es un ritmo que la gente lo bailaba y lo llamó estilo americano. O sea, lo que yo les paso es la música, el estilo musical, la composición que tiene eso. Y ahora vamos subiendo con dos temas que son, también seguimos más o menos con los dos estilos anteriores, y después vamos a arrancar con un poquitito más electro, y ustedes se van a ir dando cuenta, pero de a poquitito. Dami, ¿estás preparado? Recuerden que el mensaje al audio nos pueden mandar al 1164-00-7047, 1164-00-7047. Pues ya me estoy olvidando. Hoy nos pueden encontrar por nuestras redes. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Pueden ubicarnos en la red en el 102.9 del dial de FM o bien por la web, que es www.fmradiovox.com. Vox con B corta y X, que en el latín es voz. ¿Sí? Dicho esto, tenemos dos temitas más. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Día, ¿cómo están, chicos? Acá escuchando la radio. Hoy dormí un poquito más. Muy buena. Cristiano, te estamos riendo con una foto tuya que pones ahí que dice: esto no es coca, papi. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, ahí tenemos los mensajes de Gladys. Gladys, tarde, Gladys, ¿qué te pasó? Te quedaste dormido un poquitito. Bueno, acá estamos llegando nuestra amiga y ganadora del concurso, del sorteo de las entradas de Sky Bell. Ya nos acaban de mandar las fotos y un video, Luli India, alias Luli India. Laura Monzón nos acaba de mandar una foto y un video. Gracias, Laura, gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora voy a chequear el audio, que no sé si lo puedo pasar al aire o no, o sea que ya lo chequeo y ahora lo pasamos, para ver qué era. Mientras tanto, quiero leerles algo sobre ANSES, ¿sí? ¿Cuándo cobro ANSES? ¿Sí? Todos los pagos para los jubilados, pensionados y asignaciones familiares de este martes 28, ¿sí?, de marzo. La ANSES informó la fecha de cobro de marzo de 2023 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Según su último número de DNI, este mes también acreditarán bonos de 15.000 pesos y 5.000. Consulta de cuándo cobrás. Sí, la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, confirmó las fechas de cobro de marzo de 2023 para jubilados, pensionados y beneficiarios de la asistencia por desempleo, de acuerdo a su último número de documento de identidad. ¿Sí? Este mes acreditará los montos con el aumento del 17,04% establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con este nuevo incremento, el haber jubilatorio mínimo llegará a 58.665,12 centavos, y el máximo a 117.130, respectivamente, mínimo y máximo. Mientras que la UH y la UE alcanza a 11.465, ¿sí? A esto sumará un bono de refuerzo de ingresos de 15.000 pesos para las jubilaciones y pensiones de hasta los haberes mínimos, ¿sí? Ese extra, que será abonado en marzo, abril y mayo, decrecerá la forma progresiva hasta los 5.000 pesos para quienes perciban hasta dos haberes mínimos. En realidad, lo masivo y que no van a tener problemas es aquellos que cobran el haber mínimo más la media. Hasta ahí es automático, cobran todo. Después los demás por ahí se retrasan un cachetito, que es lo que suele pasar en estos casos. Es decir, que hasta quienes cobren los 117.330 pesos. Ahí vamos a estar, ahí va queriendo. Es así que este martes 28 de marzo continuaba con el pago de los jubilados, de jubilados y pensionados con haber que superen la mínima, con DNI finalizados en 6 y 7, de acuerdo al calendario de pagos difundido a través de Mi ANSES en www.anses.gov.ar. Quienes reciben la mínima, las pensiones no contributivas y las asignaciones universales por hijo, por embarazo, prenatal y maternidad, ya terminaron con los cobros de este mes. O sea que todas esas ya han terminado. Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, por otro lado, serán acreditadas a titulares entre el miércoles 8 de marzo y el martes 11 de abril. Esos van a ser los parámetros de cobro. ¿Sí? En cuanto a quienes reciben la asistencia por desempleo, habrá dos fechas. Los del primero, del plan 1, verán depositados los montos en sus cuentas durante este martes con DNI terminados en 6 y 7. Y los del plan 2 y 3 harán lo mismo entre el lunes 3 de abril y el martes 11 de abril. La ANSES recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los haberes, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI. En Mi ANSES, por otro lado, me choqué el micrófono. Por otro lado, pueden consultarse con una clave social en qué fecha será el cobro. ANSES paga bonos de 15.000 y de 5.000 pesos en marzo. Durante este mes, la ANSES otorgará a los jubilados y pensionados la última cuota del refuerzo mensual de 15.000 pesos a quienes cobran la mínima y uno de 5.000 aquellos que perciban hasta dos haberes. Muy bien, dicho esto, seguimos con la tanda de temas. Ahora voy a chequear los haberes. Gracias, Laura. De que Laura, por ejemplo, ella está en los ventiladores, en la casa de ventiladores Martín y Martín de La Plata. Es muy bueno, igual que Vanina, que está en la otra sucursal de Lanús. ¿Sí? Son compañeras, obviamente, de la misma empresa. ¿Qué tiene de bueno los ventiladores de Martín Martín? Lo decimos por experiencia de haberlos comprado. Que además, si le pasa algo, a diferencia de los otros chinos, vos tenés que tirarlos. A estos no. O los de Martín Martín después tenés los repuestos. Así que es muy bueno y es muy recomendable. Son muy buenos. Gente, dicho esto, nos vamos a otro set, a otro par de temas. Y vamos subiendo un poquitito el nivel. Escuchen esto. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Cheers. ¿Cómo están, chicos? Me gustaría viajar a Italia para conocer Venecia, porque siento que Venecia es muy romántica como yo. Besos. Amigo, a ver cuándo me invitás a la radio a presenciar ese programa, ¿eh? Buen día, Mario. Buen día. Bueno, ahí te pasé un videito y fotos y agradecerte nuevamente por la noche. La noche de rock que vivimos. Te agradezco mucho. Eso es lo que tengo, el videito y esa de las entradas. Abrazo, buena mañana, buen día. Qué grande, Laura. Qué grande, Laura. Sí, ahí estábamos viendo la foto, nos mandó una foto con las entradas, ahora la vamos a subir a las redes para que la gente no crea que es Arasa, ¿eh? Ahí nuestra amiga Laura Monzón de La Plata, que fue la ganadora de las entradas de Sky Bailison, fue al recital y ahí nos mandó la foto, ¿eh? Así que nada, gracias Laura, gracias. Nuestra amiga Gladys Berazategui, que nos está pidiendo venir a conocer el programa. Gladys, cuando vos quieras, vos sos mi amiga, así que cuando vos quieras. No necesitas invitación. Vení un día a la mañana, que sabés que de 9 a 2 estamos acá. Tocá timbre y subí. Decí, Bilu, subí y listo. Entrá, no hay problema. Tenía un mensajito ahí, se me perdió. Bueno, gente, acá empezamos por la otra temática. Esto de los temas que nos habían pedido, que nos vienen pidiendo seguido. Más allá de los pedidos que hay, justamente también Cristian acá de los muebles Aires de Campo nos acaba de mandar. Un mensaje que nos está pidiendo un tema de Madness. Qué buen tema. Ska puro, ¿eh? Así que bueno, vamos a pasarle dos temas, ¿sí? Estos dos temas son los que rememoran, los que me acordé que rememoran. Y esto es para dejarlo solamente con ganas de más. y que pidan. Nada más, no les voy a pasar más nada. Yo sé que hay muchos que me han pedido estos temas porque he pasado una vez en su momento y quizás algún día lo hagamos también, pero dos temitas. Nada más, para que se queden con ganas. Allá vamos. Kick it one time. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it.

artes marciales mixtas, kung fu, Brazilian jiu-jitsu, tai chi. Lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, veo la consigna. Habla Cris. ¿De dónde me gustaría viajar? Uf. Me queda la parte del Caribe, Aruba, que me dijeron que he soñado. Un poquito ventoso, pero me gustaría conocer las playas, parece que son impresionantes. Y después quiero ir a Italia a visitar a un amigo, a Luciano. Y bueno, también ver dónde nació mi abuela, que nació mi bisabuela, perdón, que nació en la Toscana. Y ya que estoy por ahí, pegar una vueltita, ¿no? Por varios lugares que ahí está, queda todo cerca, todas maravillas cerca. Roma, obviamente. Pero bueno, muchos, muchos lugares me gustaría viajar. Esos son los primeros que se vinieron a mi mente. Si tiene otro programa más, la seguimos. Les mando un beso grande a todos. Hola Mario, hola, buen día a todos los oyentes. Bueno, me sumo a pedirte un tema, No Rain, de Blind Melon. Y el lugar que me gustaría viajar sería a Cantabria, a visitar uno de mis mejores amigos que se fue a vivir hace más o menos un año y medio y al que extraño mucho en el día a día. A que sí que me iría, viajaría para tomarme unos buenos mates, una cervecita con algún tapeo por Cantabria. Abrazo a todos. Qué grande, qué grande. Ahí, bueno, ahí pasó nuestra amiga Cristina. Cris, te mando un beso, una amiga. Sé que te quedan pocos lugares para recorrer. Sos de viajar mucho y es excelente porque es lo único que nos vamos a llevar. Es lo único que nos llevamos son los recuerdos. Así que traten de vivir en armonía y bien con todo el mundo. O sea, no me refiero bien de ser falso. Me refiero de estar en paz y en armonía. Porque es lo único que nos llevamos son los momentos lindos. Son esos recuerdos. Así que nada. Y bueno, y pasó nuestra amiga Laura, que es la ganadora de las entradas. De Luli India, que fue la ganadora de las entradas de Sky Vision. Así que bueno, ahí nos pidió un temón también de todos. Y le gustaría viajar, creo que es Italia. Eso, así que bueno. Dicho esto, vamos a arrancar con los temas que nos pidieron. El primero es para Ito, que tiene taller en 844, un amigo. Ito, este va para vos. Redondo, nos pediste un tema de Lobo Suelto. Te elegimos este tema, a ver si te gusta. Thank you. Bueno, este fue el tema que nos pidió Hito, ¿eh? Te elegimos este, Hito, espero que te guste. Bueno, ahora venimos, seguimos con lo siguiente. Ahí Claudia nos mandó un mensaje diciéndonos subir el volumen y bailar. ¿Qué temas? Me siento de 30. Me encantó la temática del día de hoy para arrancar el día. Claudia. Gracias, Claudia, por estar allí del otro lado. Y después dice, hola Mario, nosotros también queremos viajar, aunque sea a la costanera de Hudson. Pero el Chovito, que es un perro cocker, ahora después les cuento. Dice que si nos vamos, nos rompe todo. Así que cuando quieras, háganse compañía. Bueno, el Chovito es el perro. Cuando se van, rompe todo. Pero rompe literal todo. Quiere entrar, si lo dejas afuera, quiere entrar. Y te rompe toda la cortina, el mosquitero, la de todo. Arranca todo, tira de todo. Es terrible ese perro. De todas las ventanas, ¿eh? Porque quiere ver por dónde entrar, rompe todo, pero todo. Así que bueno, sí, claro que sí, yo no tengo problema, claro. Así que bueno, gente, a ver, ¿qué nos quedó? Nada. Bueno, seguimos con los temas. Para Vanina, que nos pidió, no te va a gustar, autodestructivo. Perdón que lo vamos a contar cortando los temas, si no nos llegamos. Ahora vamos con Cristian de Solano, que nos pidió este tema de Depeche Mode, Precious. Ahí cumplimos con Cristian. Ahora vamos con Eduardo de Solano, que nos pide un tema de Gino Anieli, Black Cars. We'll be right back. perfect silhouette. But she's a dark angel wearer, dark glasses, a fading beauty as the nighttime passes. Bien, cumpliendo con Eduardo, Gino Vanelli. Ahora vamos con Cristian de Aires de Campo, la Muelería de Mosconi, que nos pidió un tema de Madness, Baggy Trouser. Perdón que tenemos que guardarlo porque ya nos hemos excedido. Perdón a la radio, perdón, pero nos hemos pasado. Quiero cumplir con todos. Este tema nos pide Laura de la Plata, es nuestra ganadora. Obviamente, se lo vamos a pasar. Es nuestra última ganadora de sorteo. Es Blind Mellow, No Rain. I just want some. Bueno, gente, gracias. Gracias por estar allí del otro lado, por seguir allí. Nos hemos pasado, que no se entere Claudia, porque... Gracias a todos, gracias a la radio, perdón, a la radio. Nos vamos con el último tema de cierre y nos vemos hoy a las 22 horas en Café por Medio, especial de reggae. Chau, chau, hasta mañana. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.